celos es mejor. Una dosis de locura es contando tu almohadón. Una dosis de locura, te registro, no, no, no. Mejor vete y ponte el pantalón. Estoy re loco, loco, loco, loco, loco. Estoy re loco, tonta nena, y es por vos. Con una dosis de alegría yo me curo. Con una dosis de locura es mejor. Estoy re loco, loco, loco, loco, loco. Estoy re loco, tonta nena, y es por vos. Con una dosis de alegría yo me curo. Con una dosis de locura es mejor. ¡Esa! ¡Fuerza, che! ¡Baila con los piratas! Mi idea dando vueltas en mi mente junto a vos. Esperanza que se cae, que ya es desilusión. Y no llores, que te queda peor. Una dosis de colores en tus ojos veo yo. Te quiero, no te vayas, algo que no sucedió. No seas tonta, la mierda se acabó. Estoy re loco, loco, loco, loco, loco. Estoy re loco, tonta nena, y es por vos. Con una dosis de alegría yo me curo. Con una dosis de locura es mejor. Estoy re loco, loco, loco, loco, loco. Estoy re loco, tonta nena, y es por vos. Con una dosis de alegría yo me curo. Con una dosis de locura es mejor. Dosis de locura es mejor. Estoy re loco, loco.